Me gustaría que lloviera. Un bonito día se presenta hoy. Conforme va amaneciendo, mira qué nubes más bellas tiene el cielo hoy, qué aire más fresco se mueve. A estas horas de la mañana, todo es silencio en este pueblo. Parece como si estuviera deshabitado, como si nadie viviera aquí. Y sobre todo en el barrio viejo, en las casas y calles que hay por debajo de la fuente imperial, no se ve ni oye nada. Todo es silencio tibio sellado por la luz fina del nuevo día y el aire con olor a pino. Ahora mismo, cuando me venía para acá, vengo a estar contigo, me he asomado al pequeño balcón que tengo donde vivo, por encima del tejado de la iglesia de los jesuitas. ¿Y sabes lo que he visto? A todo el pueblo durmiendo, las chimeneas de las casas clavadas en los viejos tejados y las empinadas calles desiertas y solo un pajarillo desgranando un leve canto en lo más alto de la torre de la iglesia. ¿A quién o para qué cantará este pájaro? Por la chimenea del horno donde Miguel cuece el pan que comemos los que vivimos en este pueblo, brota un hilillo de humo negro que el aire se lleva para el castillo. El rincón huele a leña quemada y a pan recién cocido. Es lo único vivo que a estas horas de la mañana se detecta en esta parte del pueblo. La parte vieja y por donde las calles caen y suben con sus empedradas gris y la cal blanca de las casas. Tú ya lo habrás notado, pero yo te lo quería decir. Al amanecer, ahora en verano y en este pueblo de la cumbre, siempre hay un gran silencio como oculto tras el vientecillo de la mañana. Como si a la vida por aquí le costara levantarse. O como si a la vida por estos lugares tuviera otro ritmo y latiera de otra manera. Hay como una pintelada de misterio que yo no sé explicar, pero que lo palpo cada mañana. Y te lo recuerdo, aunque ya lo sabes, por este barrio viejo es donde viven las dos hermanas, niñas princesas que quiero que conozca. Ellas son Patricia y Graviela, y como ya también te he dicho, dos primores de princesas con su especial fábrica de hacer magia en sus corazones. Que si es simpática Patricia, ya lo descubrirá cuando la conozca. ¿Sabe lo que más me gustaría hoy? Que se nublara más y que lloviera. Me gustaría que lloviera mucho para que se refrescara la tierra y para que el aire huela a lluvia y a suelo mojado. Me gusta a mí ver llover en estas montañas, sobre los bosques de pinos y sobre los olivares. Y hoy quisiera que tú también vivieras esta experiencia. La lluvia en este pueblo de la cumbre tiene un misterio especial. Transmite sensaciones distintas a las que en otros sitios y crean una belleza única. Lo digo porque es lo que sentí y gocé aquellas veces que vi llover en este pueblo. Y mira, mientras te hablo de la lluvia y te voy saludando en este nuevo día, empiezan a caer algunas gotas. No las notas sobre tu lomo. Yo las siento quebrarse sobre mi cara, manos y cabeza y las veo humedeciendo las rocas que hay entre los enebros. Ojalá cayera un buen chaparrón para que compruebes que es cierto lo que te digo. Y no sé por qué ahora mismo tengo ganas de que llueva. Le pregunté yo el otro día al de la farmacia, dicen que es un gran experto en setas, y me dijo que si llueve al final de agosto habrá muchas setas luego en otoño. ¿Sabías tú esto? En los bosques de pinares de estas sierras dicen que se dan las mejores setas del mundo. La cagarria, la seta de cardo y el níscalo son las tres mejores setas que se crían por estas montañas. Las buscan y las aprecian mucho las personas de estos lugares. Así que debería llover para que yo me ponga contento, para que tú vivas una experiencia y para que nazcan muchas setas luego en otoño. Eso es lo que le gusta a las personas de este pueblo. Y a nosotros siempre le deseamos a las personas de esta montaña lo mejor. Quiero yo llevarte hoy al nacimiento de Río Orcera, a las Acebeas. El primer sitio está más cerca. Para las Acebeas hay que andar bastante, pero merece la pena porque es un rincón especial de verdad. Por el lado del levante del Navalperá es donde se encuentran los parajes que te digo. Un sitio donde llueve mucho a lo largo del año y por eso ahí crece un denso bosque de acebos, avellanos y helechos. Un bosque único en toda España, con una vieja casa forestal y un carril de tierra que lleva a las cumbres de Navalperal. ¿Sabes tú qué son las cardonchas? Unos cardos grandes que se crían pegados al suelo y que echan una flor bella, redonda y color oro. Por las Acebeas crecían y también otras plantas específicas. Todos los pinos están cubiertos con hiedra y las cañadas de frescos prados de hierba. Te quiero llevar a las Acebeas, pero si llueve y no podemos, prefiero esto último. La lluvia cayendo sobre los bosques y las laderas de estas montañas es el espectáculo más bello jamás imaginado. Otro sueño como los sueños que los niños llevan en sus corazones. Y ahora te voy a dar una gran noticia. De la princesa y de Bandolero te voy a decir lo que sé. Me han traído una carta y mira lo que dice. Carta de la princesa. Ya estamos a día 23 y parece que fue ayer el día primero cuando nos fuimos con todas las maletas al pueblo. ¿Te lo puedes creer? ¿Por qué siempre pasa tan rápido el tiempo cuando estás entretenido y disfrutando? En fin, cosas de la vida. Bandolero está ahí a gusto. Aún no le he comentado cuándo tendrá que volver a su propia casa, a la cuadra de siempre, a la hípica. Pero seguro que cuando llegue la hora de irse no va a tener ganas. ¿Tú qué opinas? Ahí en el pueblo disfruta de verdad, aunque quizá le falte algo de la compañía equina, pero tiene cama limpia y con abundante paja todos los días, comida variada diariamente, agua limpia y fresca, cuando quiera una cuadra más amplia donde puede ponerse en la posición que quiera sin tener problema de caber o no caber. Incluso se permite el lujo de tumbarse para descansar al mediodía y por la noche, y siempre que quiera puede asomarse por la puerta o ventana y ver el campo y respirar aire puro. Son cosas que seguramente recordará cuando vuelva a su casa, porque no las tiene allí, pero al menos se verá recompensado por la compañía de sus amigos. O eso espero, porque si no, se va a volver triste. Incluso sus cascos, que estaban bastante mal cuando nos los trajimos al pueblo, están casi bien del todo con el poco tiempo que lleva aquí. Nunca sale con los pies sucios de su cuadra porque siempre está limpio. Y son cosas que al menos en la salud del caballo se notan mucho.